Uno de los temas más importantes de estas últimas horas, por si no es el tema más importante de estas últimas horas, más allá que en el Congreso se están tratando también cuestiones importantes que tienen que ver con los poderes, con el Poder Ejecutivo y en especial con el campo, es el tema del fútbol, el tema de la liberalización de los partidos de fútbol en la República Argentina. El tema es tan futbolístico como político, es decir, se puede ver desde alguna óptica, desde el deporte mismo, desde el fútbol mismo, como industria deportiva, y también así como algunos remesones políticos de una crisis de representación que viene desde hace unos años y que hoy está transitando por actores distintos. En primer término, en lo que tiene que ver con el fútbol, la primera y llana es la que todos como argentinos estamos viviendo, que es el tema de la posibilidad de ver todos los partidos en forma gratuita y por televisión abierta. Es una posibilidad casi inédita para estos tiempos que corren, casi inédita, digo, porque en otros momentos se ha transmitido el fútbol en forma abierta, pero después de la década neoliberal, como reafirmación del proceso neoliberal del 76, se reprivatizó no solamente todos los canales, se terminaron de privatizar, sino también el contenido de los canales. Es decir, se concesionó el contenido de los canales y así y todo, la propia AFA, la propia Asociación del Fútbol Argentino, inquirió también en ese delito de monopolizar junto con una empresa como Teis Sports y con el Canal 13 como posterior inversionista de esta empresa, el fútbol, que es un patrimonio de los argentinos y un patrimonio verdaderamente grande. Pensemos en el valor social y cultural que tiene para nosotros el fútbol, una de las actividades más importantes en la República Argentina. Después de esto también hace pensar la situación de los monopolios comunicacionales, entre ellos claramente el grupo Clarín, que está en un franco enfrentamiento con el gobierno, a veces que no pasa por lo racional, y en esto hay que poner un poco de atención, porque no solamente confirmado por fuentes, sino también uno se podía dar cuenta que la última movida del gobierno con este tema del fútbol le cayó verdaderamente de sorpresa. En franco ataque por otras cuestiones, como temas de inseguridad y temas de malestares del campo, el gobierno decide atacar justamente con una idea que ya estaba en la mente de Néstor Kirchner desde hace unos años, pero que se pudo concretar ahora por haber atado a algunos actores del fútbol, como justamente Julio Grondona, el presidente de la AFA, y algunos presidentes de poderosos clubes, de los clubes más influyentes. Haber atado esta cuestión le permitió al kirchnerismo poder atacar a lo que configura hoy entre los medios de comunicación uno de los principales enemigos, que es Clarín, que en realidad representa una clase social que es amenazante más que el medio en sí mismo. Y después, algunos movimientos que a veces parecen graciosos, porque lo que evita es, o porque lo que por lo menos permite ver es la falta de entendimiento de ciertos dirigentes, algunos en la oposición, otros en el gobierno. Nos preguntamos, por ejemplo, Julio Cobos, el vicepresidente, que dice 600 millones de pesos o todos los pesos que salgan del erario público no pueden ir a una actividad como el fútbol, plegándose al discurso de Elisa Carrió. En realidad es no entender nada más allá del gasto o la inversión que proponga el fútbol en la Argentina, no es entender a las clases populares y a qué forma se vive el fútbol en la Argentina, que incluso podemos exceder las clases populares y podemos decir que toda la sociedad vive con el fútbol. Y eso muestra, digo nuevamente, algo más allá del fútbol, que tiene que ver con la conexión social que tienen los líderes, por lo menos de la oposición hoy, porque el gobierno gestiona, de la oposición en la Argentina, o de la mayoría de la oposición, respecto a lo que es sus dirigidos, que seríamos nosotros, seríamos la sociedad. Y algunos temas también decíamos que algunos puntos exceden el tema del fútbol y tiene que ver con este modelo de, podemos ponerlo entre comillas, de expropiación de un bien que es el fútbol, que es un bien popular, para el Estado argentino, que serían todas las clases representadas. Digo esto porque si esto se transmuta al modelo petrolero, un modelo que nos hace perder una renta de 10.000 millones de dólares anuales, también se podría aplicar. Recordemos que el petróleo fue concesionado por 3 decretos, concesionados entre el 89 y el 90 por Carlos Menem, porque el Congreso no avaló la expropiación del petróleo. Bueno, de la misma forma se podría expropiar hoy unas licencias totalmente fraudulentas que contienen por lo menos a las 4 principales empresas petroleras, decimos Petrobras, Repsol, Totalgas y Pan American, quienes están violando justamente la ley de hidrocarburos. Bueno, si este modelo del fútbol se trasladase al modelo petrolero, realmente veríamos dividendos, no en este caso sociales en términos de culturales, sino sociales, económicos, sociales, políticos, la apropiación de la renta petrolera. ¿Habrá lugar para eso? Para lo que parece haber lugar, para cerrar esta columna, es para la ley de radiodifusión. Otra vez vuelve a tomar impulso porque en el último discurso, justamente con todas pompas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la reapropiación del fútbol, hubo una mención a la ley de radiodifusión, y ustedes saben que cualquier mención no es azarosa. Se prevé, según algunas fuentes, que en la semana subsiguiente al comienzo del torneo Apertura se daría una nueva embestida con el tema de la ley de radiodifusión. ¿Quién sabe de qué forma, no? Esto está bastante en secreto, pero o entrando a las cámaras o alguna nueva forma de revuelta presidencial, en este caso con el mejor sentido de la palabra, para una ley necesaria, pedida a gritos por distintos sectores y por la sociedad argentina, dado que la radiodifusión se maneja con una ley de la dictadura de 1980, y que tiene mucho que ver con este tema del fútbol, con el tema de los monopolios comunicacionales y el poder cada vez más creciente que tiene el Grupo Clarín, entre ellos, pero los monopolios comunicacionales.